como anhelo el aire de los cielos. No hay dolor y su gracia reinará. Contemplar a que sangrado salvarme, inda con él por la eternidad. El día vendrá, ante a él nos postraremos. El día vendrá, la muerte cesará. Cara a cara está con quien murió y resucitó. Santo, santo es el Señor. Toda oración que hacemos sin angustia, toda canción elevada en aflicción, podremos ver que al fin valió la pena el regresar a lugar mis lágrimas. El día vendrá, ante a él nos postraremos. El día vendrá, la muerte cesará. Cara a cara está con quien murió y resucitó. Santo, santo es el Señor. En ese día, cuando resucitemos, lado a lado con los héroes de la fe, a una voz de mil generaciones, cantar digno es el Cordero de Dios. En ese día, cuando resucitemos, lado a lado con los héroes de la fe, a una voz de mil generaciones, cantar digno es el Cordero de Dios. Oh, oh, oh, oh. santo, santo és Senhor. Santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo.